tipo tiene un carro, lo trae siempre bien jalado. Da mojoso por fuera, pero por dentro arreglado. Me platica Federico que ya pasa de los 9. Pero dice Federico, viejito pero se mueve. Argentina. Federico tiene un carro, lo trae siempre bien calado. Está mojoso por fuera, pero por dentro arreglado. Es un poco carcachón, pues ya pasa de los 9. Pero dice Federico, viejito pero se muerde. Ay, ay. Palmas arriba, palmas arriba, palmas. Aplaudiendo todo. Una bulla. Palmitas, a ver, puras palmitas. Sube la música. ¿No se oye? Sube la música. Palmas. Y arriba Tabasco. Ah, a los salvavidas. Una bulla.